Buenos días, oyentes, esto es Prohibido Cumbia, esto es Radionauta FM 106.3, desempolvando el punk, podríamos decir, con el tema de la cortina de los violadores. Sucio Poder, un día radiante en la ciudad de La Plata, a pesar de la baja sensación térmica, el sol brilla con todo su esplendor. Agosto es el último mes, seguramente que estaremos sintiendo los rigores de este invierno que se ha presentado bastante crudo. Bienvenidos los colores, y estamos en la semana previa a la discusión el próximo miércoles 8. De la ley de despenalización del aborto. Aborto libre y gratuito. Bienvenido a los colores. Mucho, muchísimo colorido. No solamente en cuanto a las movilizaciones en favor, ese verde, verde esperanza, sino muchísimo colorido también en la llamada marcha del orgullo. La proliferación de estos colores en los pañuelos verdes, los que se ponen en la vereda de la sanción de la ley de despenalización del aborto. Celestes, los que dicen defender la vida y pocas veces entienden qué significa defenderla. Naranjas, para representar que se está a favor de separar a la iglesia del Estado. Todos los colores del arco iris para resignificar la igualdad de géneros. La huilpala multicolor como símbolo de los pueblos originarios. A los colores, banderas y pañuelos se agregan las obras de arte, las performances con desnudos que espantan a los cavernarios, a la iglesia arcaica y a los políticamente correctos. Bienvenido el colorinche que nos pinta con su variada paleta la oscuridad rutinaria y la vida gris, que nos coloree la tolerancia, el deseo de vivir en un mundo amplio y justo, que no pinte la pobreza, sino que la transforme en el color más maravilloso que existe. Claro, lógicamente, el rojo de la revolución. Yeah. es así. La vida del obrero es así. Y pocos son los que van a zafar. Prohibida la militancia golondrina. Prohibido el discurso político. Prohibido hacer la revolución. Prohibido los fachos. Prohibido los machos. Prohibido prohibir. Prohibido cumbia. Practicamos los siete pecados capitales. Continuamos en la cortina, un tema viejito de Nick Cave, De aquí a la eternidad. También creo que es el nombre de una de esas películas clásicas. Escenario político con vaivenes, básicamente una maratón mediática, un show mediático a partir de ayer a la tarde con la detención de por lo menos una docena de empresarios, según dicen, imputados o relacionados con la corrupción en la obra pública, por lo menos en los principales canales de noticias. Desde ayer a las 18 horas hasta hoy a la mañana, si uno pasa pantallazos y agarra el control remoto haciendo zapping, el único tema, el tema predominante, era básicamente la detención de Roberto Barata, secretario del ex ministro de Planificación durante el gobierno kirchnerista Julio De Vido, y unos cuantos empresarios. A nuestros compañeros periodistas habría que decirles que, si bien hay algunos detenidos y hay seis que todavía no han sido puestos a disposición o no se han puesto a disposición de la justicia, seguramente porque no han sido notificados, técnicamente no son prófugos, seguramente cuando se enteren o se pondrán a disposición de la justicia, solamente si es que no se presentan en el término de 72 horas, ahí recién pasarán a ser prófugos de la justicia. Seguramente el Poder Judicial dictaminará las medidas como para que sean, para ordenar los pedidos de captura nacionales o internacionales correspondientes. El tema de la corrupción es, digamos, un tema que ha venido predominando no solamente aquí en la Argentina, sino en todos los países latinoamericanos a raíz de las famosas coimas de la empresa de la multinacional Odebrecht, de la brasilera. Caso que en Brasil se conoce como el Lavallato y que ha tenido repercusión en países, por ejemplo, como Perú, en donde hay tres expresidentes imputados y uno ha sido puesto a disposición del Poder Judicial, inclusive ha estado preso, como Ollanta Humala, y otro está, ese sí, prófugo en los Estados Unidos, Alejandro Toledo. Acá, a pesar de que las repercusiones del Lava Jato uno tiene entendido por las investigaciones periodísticas que ha hecho el periodista de La Nación, Hugo Halcón Adamún, que están implicados no solamente los empresarios que han tenido algún contacto o algunos negocios con el kirchnerismo durante la época, los 12 años de gobierno, tanto de Néstor Kirchner como de Cristina Fernández, sino también empresas que están vinculadas y siguen vinculadas actualmente con el macrismo. Por ejemplo, las empresas de Nicolás Caputo o de el primo Calcaterra, Yexa, o que han pertenecido en algún determinado momento a la familia Macri. El pez por la boca muere. A Mauricio Macri muchas veces se le escapan frases que no son de ninguna manera lapsus, sino producto de su pensamiento íntimo. Algunos botones de muestra son cuando, por ejemplo, dijo que volvimos como debe ser a que cuando la fuerza del orden le den alto a alguien a obedecer como antes, sin especificar a qué se refería con ese antes, cuando recibió al policía que asesinó por la espalda a un pibe que escapaba, o cuando echa culpas a un amigo empresario que le recomienda dinamitar la empresa Astillero Río Santiago y seguir importando embarcaciones navieras. Hay otras compadreadas que quizás se pueden interpretar como exageraciones electorales, como cuando declaró que eliminar la inflación iba a ser lo más simple que tenía que hacer si era presidente, y la inflación nos sigue carcomiendo, y eso es lo que se trata de evitar en la noticia del prime time, cuando se arman shows mediáticos como el que se ha armado con el tema de los famosos cuadernos con la corrupción empresarial. A estas alturas, después de 2 años y pico de gestión, la frase esa de la inflación creo que es lapidaria para las capacidades presidenciales, y Mauricio seguramente debe estar arrepentido de haberla dicho. Tan arrepentido como la expresidenta cuando compadrió diciendo aquello de que si quieren gobernar, armen un partido político y ganen las elecciones. La compadreada fue el año 2011. A veces el pez por la boca muere. ¿Qué diré que me escondo si nadie me quiere ver? ¿Será que no me preciso y de paso me aviso para ya no correr? Me fui pateando las piedras con ganas de molestar y no encontré ni un segundo para explicarle al mundo que lo quiero matar. Cabeza se me enfrenta en una noche de solo pensar, y la alegría se me escapa y la agonía vuelve a dominar. El corazón de algún sufrido me acompaña hasta la terminal, y me iré para no verme más.

Chipá, Ayaca, Caldito de Congrio, Mole Poblano, Osuquito con Charqui, Quina, Tacos Picantes, Chicha, Cervecita, Inca Cola, Té de Coca y Prohibido Cumbia, La Frutilla del Postre. Disfrutando de Herbie Hancock, seguimos con Prohibido Cumbia, seguimos en Radionauta FM 106.3. Movilización ayer tarde noche, pidiendo justicia por Santiago Maldonado, el militante anarquista. Creo, personalmente es un convencimiento, asesinado por la Gendarmería Nacional y plantado en el río Chubut. Una cosa colateral fue que en el horario de las 20 horas se estrenaba un documental sobre Santiago Maldonado en el ND Ateneo, que sufrió algunas roturas en su vidrios de la entrada, en el hall de entrada, por parte de militantes del anarquismo. Un hecho anecdótico, si se quiere. La militancia anarquista había anunciado que iba a protestar sobre todo por el tratamiento que se hace en el documental sobre la identidad militante de Santiago Maldonado. Santiago Maldonado fue un militante de ideología anarquista y aparentemente en el guión compartido por Florencia Kirchner y por el ex director de la televisora nacional Tristan Bauer, en ningún momento se reivindica su militancia en ese sentido. Un juicio controvertido. El martes de la semana pasada en Jujuy, tribunal oral en lo criminal 3, integrado por tres juezas, María Alejandra Tolaba, Claudia Sadir y Ana Carolina Pérez Rojas. Cuarta imputación para la dirigente social de la agrupación Túpac Amaru Milagro Sala, que recordemos está detenida desde enero del 2016, actualmente en prisión domiciliaria. Sala fue condenada en febrero del 2017 a 3 años de prisión en suspenso, cuando otro tribunal la encontró culpable de organizar un escrache contra el actual gobernador de Jujuy, el radical de Cambiemos Gerardo Morales. La defensa apeló el fallo, que fue confirmado por una cámara de casación. En esta causa, nueva causa que imputa Milagro Sales, acusada de asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión, y además de la dirigente social, están imputados más de 30 entre militantes sociales y exfuncionarios públicos. El Tribunal Oral Correccional 3, en lo criminal 3, ha rechazado las pruebas testimoniales, las pruebas documentales y las pruebas periciales solicitadas por los abogados de la defensa encabezadas por el abogado Matías Duarte. Este rechazo ha sido cuestionado porque, según denuncia un medio jujeño, la resolución del tribunal copia y pega de manera flagrante los mismos considerandos que un tribunal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un caso de Barras Bravas vinculados a un asesinato para rechazar los recursos de casación planteados por la defensa. La jueza María Alejandra Tolaba, además, es cuestionada por ocupar el cargo de manera subrogante, pero sobre todo se le achaca falta de capacidad profesional, porque cuando desde su cargo de jueza correccional intentó concursar para el cargo en el tribunal en lo criminal, reprobó uno de los exámenes de evaluación y es mantenida en el cargo por sus supuestas buenas relaciones políticas, sobre todo con el gobernador jujeño Gerardo Morales. En una provincia señalada por los analistas políticos como una especie de laboratorio de la represión y persecución a militantes opositores al gobierno oficial, esta designación y el fallo previo del tribunal por lo menos llaman la atención sobre la imparcialidad del juicio al que tienen que estar sometidos los imputados. Máxime teniendo en cuenta la manifiesta aversión demostrada por el gobernador Morales hacia Milagro Salas. Habrá más informaciones para este boletín, diría Radio Colonia de los años 70, luego que en la audiencia de ayer, la referente social fue retirada de la sala por interpelar verbalmente al tribunal presidido por Tolaba. Habíamos invitado a Agustín Arzac, uno de los que figura como testigo en la causa. Agustín Arzac es uno de los responsables de la editorial Malicia acá en La Plata, de la que estaremos comentando en los próximos segmentos uno de sus libros. Agustín no pudo venir por razones de fuerza mayor, pero si la próxima semana puede, lo tendremos acá charlando básicamente sobre el caso de Milagro Sala. Vamos a dance, a bachanguear. Voy con los vatos en mi clantón. Voy a encontrar a mi querer. A tirar chanca, que sabrosón. Que suave está esta canción. Esta rola del corazón. Porque al bailar soy muy feliz. A chiquitita tú eres la razón. Qué bonito suena esta cumbia, cumbia. Los vatos le gusta. Baila chicos cumbia. Qué bonito suena esta cumbia, cumbia. Los vatos le gusta. Baila chicos cumbia. Thank you. Vamos al club a pachanguear. Voy con los vatos en mi cantón. Voy a encontrar a mi querer. Y tira chata, que sabrosón. Que suave está esta canción. Esta rola del corazón. Porque al bailar soy muy feliz. Ay, chiquitita, tú eres la razón. Qué bonito suena esta cumbia, cumbia. Los vatos les gusta bailar chucos, cumbia. Qué bonito suena esta cumbia, cumbia. Los vatos les gusta bailar chucos, cumbia. Prohibido los reglamentos, prohibidas las burocracias, prohibido la obediencia a las patronales, prohibido no tener imaginación, prohibido cumbia. Respetamos la ley y el orden, pero no el noveno mandamiento. Acercándonos al mediodía, seguimos en Prohibido Cumbia, seguimos en Radionauta FM 106.3. Llegó Antulio Pocio, nuestro compañero. Vos sabés que la cortina, había puesto una cortina, creo que la segunda cortina tenía el mismo nombre que este tema, una de Nick Cave que se llamaba De Aquí a la Eternidad, que me hacía recordar, viste, el título de una de esas películas viejísimas que son un clásico, viste, de Hollywood. No me acuerdo si los actores, pero sí me acuerdo el título de la película. Esta cortina de Your Mother tiene el mismo título, de aquí a la eternidad, o de acá a la eternidad. Y lo estaba asociando justamente, viste que en el anterior segmento comentaba el documental o lo anecdótico que pasó anoche en el ND Ateneo. cuando se presentaba el documental en donde tiene algún tipo de intervención la heredera de la familia Kirchner, Florencia, y tenía, viste, un escrito que le había puesto impostura de ficción, que no tenía nada que ver, sino que era un comentario básicamente, viste, de esa serie que se está popularizando tanto y que tiene a muchos de mis amigos, viste, extasiados ante Netflix, que se llama La Casa de Papel. Le había puesto impostura de ficción porque no solamente, viste, la heredera de los Kirchner se dedica, digamos, a estos menesteres cinematográficos, sino también la hija de Macri, Agustina, creo que es Agustina, filmó una película, Soledad, acerca de la militante, también militante anarquista, Soledad Rosas, que en los 70 fue a vivir a Italia y se integró pareja mediante, compañero mediante, en las Brigadas Rojas, en la época, digamos, de la insurgencia armada urbana en Roma. Agustina me parece Macri que... filmó Soledad, una vendría a ser una biopic de Soledad Rosas, tema que ya había sido tratado en la ficción, viste, novelada por Martín Caparrós. Me parecía que era la misma historia. La novela de Martín Caparrós. Amor y anarquía. Amor y anarquía. Te la recomiendo, está bastante buena porque caracteriza tal cual, viste, a los personajes, sí. Y de ninguna manera reniega, como parece ser el caso tanto de Agustina como de Florencia, para caracterizar el tipo de militancia que tenía tanto Soledad Rosas como Santiago Maldonado. Sí, anarquista. Yo lo llamaría ya casi el fenómeno como el karma del anarquismo, ¿no? Esto de reivindicar personajes desde un costado más pintoresco, sí, ¿no? Muchas veces hasta caricaturizando. Eso. Sí. Me parece que desde distintos lugares también, pero ha pasado con, por ejemplo, también desde otro enfoque, por supuesto, y con otra mirada, pero por ejemplo en Bandidos Rurales, el disco de León Gieco, que también se reivindican algunos personajes de prepolíticos que le llaman, ¿no? O que también tenían esas concepciones bastante anarquistas. Ha pasado también con Sacco y Vanzetti, con muchos de los referentes del anarquismo de principios del siglo XX en Argentina. Y me parece que digo, es el karma del anarquismo, ¿no? Siempre reivindicar a esos personajes, pero de alguna manera lavados o desde un lugar más pintoresco, y no tanto desde la potencia de sus ideales, claro, y de su acción política, ¿no? Una militancia políticamente correcta, digamos, ¿viste? Que los eufemismos pueden ser variados, pasando por militante solidario, militante, ¿viste? Fulano de tal, mengano de tal, y no un militante que desde su ideología anarquista salía a defender, digamos, los derechos de, en este caso, de los originarios, de los mapuches, que estaban siendo explotados y expropiados de sus tierras. Sí, sí, carga, me parece, también con, si algo tiene el anarquismo y las luchas del anarquismo a lo largo de la historia, ha sido un costado bastante romántico, ¿no? De sus propias acciones y sus propios ideales, ¿no? Y eso me parece que de alguna manera le vuelve como boomerang, ¿no? Muchas veces a la hora de querer contar esas historias que se ficcionalizan y quizás se le quita todo el peso político real que tienen de confrontación. La capucha, la piedra y todo eso que quizás es como un poco como la parafernalia, digamos, que tiene, y sin embargo eso se borra y se piensa esto, ¿no? Amor y anarquía, y yo creo que también eso se seduce también a grandes sectores de las clases medias, ¿no? Porque pensemos que el anarquismo en sus orígenes tiene un de arraigo bien de clase trabajadora, obrera y demás. Eso sucedió en el siglo XX, a principios del siglo XX, y después, por ejemplo, fue recuperado por por el movimiento punk, digamos, ¿no? También desde otro, desde ese costado más romántico, antiestado, antiinstituciones, de ruptura total, digamos, radical, cuando, digamos, porque de alguna manera lo que sucede también es que el otro gran ideal, digamos, el comunismo, de alguna manera no pudo romper en sus procesos políticos o se institucionalizó de alguna manera, y el anarquismo siempre quedó en, digamos, en esta confrontación lisa y llana con el Estado y sobre todo con la institucionalidad en general, digo, ¿no? Esto desde la familia, por ejemplo, el movimiento anarquista es el primero que propuso las cuestiones del amor romántico y empezó a salir un poco de eso, ¿no? De los nuevos vínculos. Hoy, por ejemplo, el anarquismo, que esa es justamente la historia de Santiago Maldonado, tiene que ver también con recuperar, digamos, no por nada se acerca el anarquismo a las comunidades mapuches o al movimiento indígena, porque tiene que ver que, con pensar una relación distinta con la naturaleza, ¿no? Esta idea de que el capitalismo, y no solamente el capitalismo, porque el comunismo, los procesos reales del comunismo también, digamos, profundizaron muchísimo la industrialización y la explotación de la naturaleza, y el anarquismo trae también eso, digamos, ¿no? Otro vínculo con la naturaleza, pensar la vida en comunidad. Nada, me parece que es como el último reducto en el cual todavía... en ese manojo de ideas que es el anarquismo donde todavía, digamos, de alguna manera viven, ¿no? Esos ideales tan... Y ya es una tendencia literaria, viste, que no... A ver, lo de Agustina Macri y lo de Florencia Aquino no es ninguna novedad, digamos, más allá de las calidades, y no estoy comparando las calidades ni cinematográficas ni literarias, sino que ya viene, digamos, esa tendencia. Si vos has leído la biografía de Severino Di Giovanni, de Osvaldo Bayer, en donde te lo pinta tal cual y reivindica su ideología anarquista, en comparación con otros libros en el que, no me estoy acordando en estos momentos la autora del libro, en el que lo describe desde su costado romántico, esto es las cartas que enviaba Severino Di Giovanni a América Scarfo, ¿viste? La que fue, digamos, su pareja dentro de los y compañera de militancia dentro de los espacios anarquistas. Y también pasa con Simón Radowitzky y otros tantos, ¿no? Y si nos vamos para afuera, con Buenaventura Durruti, que ha sido reivindicado desde su pertenencia ideológica en últimos libros que han salido, sobre todo en el libro de un alemán de apellido difícil, que está muy buena, no solamente la caracterización, sino también la militancia de Buenaventura Durruti, uno de esos anarquistas de ley. Sí, quizás el movimiento anarquista como un movimiento político real, con peso de masas y organizativo, quizás una de sus últimas apariciones o peso en algún proceso histórico tuvo que ver con la Guerra Civil Española, y a partir de ahí, de alguna manera, quedó aplastado, sumergido por, digamos, las tendencias más rojas, digamos, podríamos decirlo, de la izquierda, y volvió a aparecer con fuerza en los 90, por ejemplo, decíamos, con fenómenos más de clase media, con el movimiento antiglobalización, por ejemplo, también, porque hay un parentesco muy fuerte entre las nociones de autonomía, ¿no? Que resucitan con fuerza en los 90, y con las viejas nociones, digamos, ¿no? El movimiento autonomista es el anarquismo ayornado, digamos, por decirlo de alguna manera, o actualizado en lo que tiene que ver los contextos actuales, ¿no? Y me parece que tiene que ver justamente con, digamos, yendo un poco profundo, digamos, tratando de profundizar un poco el debate y que tenga sentido, me parece que tiene que ver con poder discutir realmente el rol del Estado. Digamos, ¿no? Que eso es lo que ha pasado, digamos, tanto las otras grandes nociones, digamos, por decirlo, de la izquierda, si algo han incurrido es como en una visión demasiado estatalista de la cosa, ¿no? Demasiado institucional muchas veces, y sobre todo cuando se profundiza eso, en los cuales la política se iguala solamente a lo institucional, solamente en eso, ahí me parece que irrumpe con fuerza estas ideas de decir, bueno, la autonomía o la autoorganización, ¿no? Y que no sea, digamos, los modelos, el liberal, neoliberalismo o el Estado planificador puro, sino que hay, digamos, otras posibilidades de sociedad, pensar otras nuevas posibilidades de sociedad. Y me parece que el gran dilema que tenemos hoy en la Argentina y en el mundo justamente tiene que ver con eso, digamos. ¿Cuál es realmente el rol del Estado en un proceso transformador? Sí, y a los compañeros que postean por ahí su preocupación acerca de hechos como el de ayer en el ND Ateneo, digamos que son o producen mayores hechos de represión o la justificación para que el gobierno saque las Fuerzas Armadas en la calle. Compañero, ninguno de esos hechos mínimos modifica o impulsa políticas que ya están implementándose desde el Estado. Hubo una búsqueda en Plaza, digamos, yo llegué, me fui a trabajar a las 2 de la tarde y volví a las 9 de la noche. Prendí la tele y había pasado un montón de cosas. Y las imágenes que se ven, por ejemplo, en Plaza de Mayo, es que hay una clara intención de la policía de buscar el quilombo, digamos, ¿no? De alguna manera, sí. Y la reacción, ¿no? Los pibes se negaron hasta que los 5 cuadras los corrieron, hasta que llegó un momento y dijeron... Como pasa en cualquier movilización de este tipo, porque la provocación de las fuerzas policiales para encontrar motivos para reprimir no necesitan de hechos como el que sucedió en el ND Ateneo. Están siempre presentes la infiltración de las fuerzas policiales en todas las manifestaciones. Está siempre presente, más allá de que todos, digamos, vamos a una movilización pacífica. Sí, una cosita nomás me parece. Son, para ir cerrando, si es la vocación. Una cosa es lo de Plaza de Mayo, que ahí sí claramente, digamos, es el gobierno el que actúa tratando de, con el cordón policial, de incentivar a los pibes que habían quedado ahí y provocarlos para que reaccionen. Después lo que sucede en la sala de cine, me parece que ahí sí, eso sí es preocupante en cuanto a este facilismo de acusar de infiltrados, ¿no? O de servicios. Yo me hizo acordar, ni bien empecé a ver esas imágenes porque no entendía, vi unos posteos de Facebook, no entendía bien qué es lo que había pasado. Y me hizo acordar enseguida cuando se estrenó la película Evita, que hubo una acción de quebracho que fue similar después de una movilización, ¿no? Ahí los que habían promovido esta imagen de Evita, ¿no? Entonces esto de cuando se profanan ciertas figuras o ciertos íconos o ciertas ideas, ¿no? Que hay una, digamos, que hay que aguantársela, digamos, si uno quiere lavar una imagen o quiere generar con un símbolo otra cosa, ¿no? Porque digamos, sí, digamos, uno lo ve afuera, pero ver salir del cine ese corriendo a Bernie, uno dice, wow, digamos, no, digamos, yo hubiese ido a tirar piedras si lo sabía de antemano, digamos, ¿no? Pero bueno, es una boludez ir a tirar piedras, hay un lugar, no, digamos, no daba, no sé qué, lo que quieras, pero digamos, no se puede acusar cuando vos has hecho lo mismo, digo, ¿no? Porque cuando fue el sacrilegio de la imagen de Evita, fue quebracho en una acción que hasta uno reivindicaba, digamos, porque ¿se acuerdan la película de Evita? Que era una parafernalia, digamos, también, y fue quebracho hacer una acción, y también se generó más o menos el mismo, y hoy quizás muchos de los integrantes de esa organización son los que hoy acusan fácilmente como servicios a otro. Entonces me parece que entrar en esa macana solamente nos juega en contra nosotros. Un servicio jamás va a pintar un corazón en un vidrio, y eso me parece que ahí queda claro, digamos, es la evidencia clara. Y sí, me parece que no es santo de mi devoción, pero la actitud, por ejemplo, de Juan Grabois me parece reivindicable, porque el loco, cuando ve esa situación y salen todos a pegarle a los supuestos infiltrados, el loco se para, y me parece que eso es una buena actitud. Por más de que uno no coincida en mayoría de las cosas con algunos planteos, me parece que esa tiene que ser la actitud militante o de la militancia frente a este tipo de situaciones. Mis recuerdos son mucho más viejos. Jesucristo Superstar. El día del estreno de la ópera musical Jesucristo Superstar, Bombitas de Olor. No me puedo ir, no puedo escapar, se me ven por los ojos las ganas de salir. No me puedo ir, ya no salgo más, encierro un perro que suelto para vivir. Cuando vuelva a verte, te lo juro, no va a quedar ni un... malditas, agua sucia y rica, policía maldita, mamita bendita, rosarios de colores, santos de algodón, cuáles buenos valores para quien perdón. Dios está en la falta, rezando en voz alta, haciendo un fuego blanco, la gran llama blanca, el silencio es donde está la verdad, y al margen de todo, mamá marginal. Quiero que me la cuiden como si fuera la hija del juez, lo peor que hay. En este borde oscuro me voy a quedar, a puerta cerrada, mapa marginal. No me puedo ir, no puedo escapar. Se me ven por los ojos la gana de salir. No me puedo ir, ya no salgo más. Encierro un perro que suelto para. Las estudiantes secundarias, las adolescentes y las jóvenes en general estamos llevando a cabo una lucha enorme. Es la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. Es la lucha por una educación sexual laica, científica y con perspectiva de género, pero también, y justamente por eso, es la lucha por la definitiva separación de la Iglesia y el Estado. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Nacionalistas, populistas, socialdemócratas, socialistas del siglo XXI. Prohibido cumbia. Más a la izquierda que el Papa Francisco. Y nos habíamos quedado pendiente con lo de Impostura de Ficción, nos habíamos había quedado pendiente lo de La Casa de Papel, ¿no? Esa serie que tiene embobado un montón de mis amigos, compañeros de militancia. ¿Cómo es la trama? O compañero, mira, solamente te confieso, no tengo Netflix, estaba mirándola en internet, y no tengo Netflix, ¿viste? Porque mi modesta tarjeta de crédito no es Visa, entonces no puedo pagar el alquiler, los $9 que sale de, digamos, tener Netflix, ¿no? Y vi dos capítulos, básicamente, y te puedo decir que me aburrió bastante y no continué mirándola, mirando la totalidad, pero la voy a mirar. Básicamente, la economía, se podría decir, en nuestros tiempos es la madre de todas las inequidades y también se puede decir que es la madre de todos los vicios, ¿no? Y omití el obvio capitalista porque es la única economía que existe, nos guste o no, y con ella el dinero, maldito dinero, como el dios a rendir pleitesía. Tenerlo en los bolsillos a como dé lugar, pero con intención de no cambiar nada de lo que te impide no tenerlo o tenerlo insuficientemente. Hay que tener dinero para pertenecer a, para estar incluido en un sistema que te ordena gastar, consumir, sentirte parte. Te decía que no tengo Netflix, pero he mirado algo de la primera temporada de la serie española La Casa de Papel, donde un grupo, si yo los tengo que caracterizar, los caracterizaría como revolucionarios, se meten en el lugar donde se fabrican billetes y ahí se quedarán todo el tiempo que puedan para imprimir en beneficio propio, imprimir la moneda, los billetes en beneficio propio. A fin de cuentas, es lo mismo que hacen todos los gobiernos para beneficiar a los dueños del poder económico. El botín que consigan será para satisfacer sus aspiraciones de ascenso de clase, dinero para pasarla bien dentro del sistema, ni siquiera atisbos que nos retrotraigan a las utopías de la expropiación anarquista. No me han dado muchas ganas de seguir mirándola, puesto que en estos tiempos de imposturas, suficiente con las que vemos en vivo y en directo, y no tienen ni una sola gota de ficción, aunque así lo parezcan. A mí me parece además que el Bella Chao no tiene por qué estar en una parodia. A mis compañeros, a mis amigos que les gusta la serie, les pediría disculpas por la ortodoxia. Estos se meten en la casa a hacer un afano, a imprimir moneda, pero el sentido de la serie no es cambiar el sistema. Si vos te metés, como planteaba el anarquismo expropiador, decía, bueno, que había que asaltar los bancos porque eran parte de la explotación capitalista. Acá vos querés dinero, pero ¿para qué? Y, qué sé yo, tenés un sueño de irte a Bali, a la isla paradisiaca de Bali, a pasar vacaciones. Es el sueño consumista. Más que sueño burgués. Sueño pequeño burgués. Sí, sí, sí. No tiene nada. ¿Qué hacer para no laburar y tener guita y claro, poder andar por el mundo? No es hacer mierda el sistema. Es tener plata para seguir disfrutando de claro, él. Claro, sí. Básicamente, por eso no me gustó. ¿No te gustó? No me gustó La Casa de Papel. No la he visto. También he escuchado, sí, que ha generado cierta fascinación. Y comentábamos que hay varias ficciones, ¿no?, que están generando como fascinación. Aparece siempre, cada tanto. Quizás algo que es más Netflix, como vos decías, son 250 mangos más o menos que hay que pagar para ver un canal. Esta serie que se está dando en televisión, en la televisión pública, ¿no? Decíamos hoy El Marginal, ¿no? La segunda temporada, podríamos decirlo así. Que vendría a ser una especie de precuela. Vos decías reivindicación de la teoría de los dos demonios. Sí, capaz que me voy, yo a veces soy demasiado tajante, pero no, creo, primero decir que a uno se le generan esas contradicciones viscerales por las cuales estás viendo algo, de rebote en realidad, voy a cenar justo los domingos a la noche en la casa de mis viejos, está la televisión prendida, y me gusta, digamos, ¿no?, tratar de, siempre es importante, digamos, tener la tele presente, a ver qué está sucediendo ahí, y enganché esa novela, que por un lado tiene, desde el punto de vista de lo estético, digamos, de lo puramente cinematográfico, me parece que está muy bueno, digamos, ¿no? Decíamos recién también, ahí en el corte, los actores que hay son impresionantes, digamos, individualmente. Muy buenas representaciones actorales. Muy buena representación, pero bueno, cuando uno quiere retratar una realidad como esa, me parece que hay que tomar ciertos recaudos, ¿no? Y sobre todo, se está haciendo, digamos, se está transmitiendo desde la televisión pública, y yo llegué ahí porque empecé a ver varias críticas que se hacían a esa serie, sobre todo de muchos grupos que trabajan, o gente que trabaja dentro de las cárceles y que intenta, digamos, de muchas formas posibles, tratar de justamente no estigmatizar o no generar, digamos, esos cucos, esos fantasmas de, y sobre todo esto, ¿no? De quizás pensar las cárceles, lo que sucede dentro de las cárceles tiene que ver, digamos, por un lado, como se muestra bien en la ficción de hay un servicio penitenciario que está corrompido, ¿no? Los carceleros, hasta el director del penal, están metidos en tramas de corrupción, ¿no? De ingreso de la merca, del delito. Pero hay también como un show montado. Por ejemplo, hay dos o tres personajes. Uno que es el sapo, que es como el capomafia de la cárcel, que no, digamos, que existen. Digamos que existen esos personajes. Muchas veces. Yo no he estado nunca en un penal, pero gente que ha estado dentro del penal, existen esos personajes que son capomafias, que manejan, y digamos que también hay tramas de delitos dentro de las cárceles. Pero eso no hace. Por ejemplo, a que todo, digamos, todo lo que está sucediendo ahí, y aparte con un nivel como de salvajismo, ¿no? Como una selva. Y sobre todo esto. La ley del más fuerte. La ley, ¿no?, del más fuerte, que seguramente esté eso, pero también de no pensar a todos. Son todos personajes como esa marginalidad muy mal entendida, digamos. Una cosa es. O por ejemplo, como bien decían algunos de los compañeros que trabajan adentro, una de las primeras frases aparece cuando ellos ingresan al penal, unos personajes, dicen, estamos ingresando, esto parece una villa, ¿no? Entonces esto primero como que ese es el lugar común, digamos, el lugar propio, natural. Y después eso de que pensar que es una villa, digamos, ya le da a una escenografía bastante particular, digamos, ¿no? Y bastante, con una mirada bastante fea, digamos, de la cosa. Y sobre todo las tramas que van sucediendo. Digo, los dos demonios, porque también se construye esto de que también de estos capomafias son, digamos, como muy capomafia, que manejan todo, mucha cuestión de la merca que seguramente esté presente ahí, pero no hay ningún personaje que diga, bueno, a ver, está pensando desde otro lugar, porque algo de lo que dicen muchos de los que estuvieron presos es que una de las cosas que, si bien está este tema de la violación, que es como, ¿no?, como el estigma, si caes en cana te violan, ¿no? Además de que está esto presente constantemente, porque todos los personajes quieren ser violados y lo único que parece que quieren los presos es violarse al que entra nuevo, ya los ponen en un lugar muy, muy, muy choto, digamos, y después también esto de bueno, nada de reivindicación, nada, ¿no? Sí, de reivindicación, nada, digamos, ¿no? Nada. Justamente de pensar de reinserción social, nada. Sí. No, o los lazos, algo que dicen la gente que labura en las cárceles es que hay mucha cuestión, entre los presos hay mucha cuestión de solidaridad muchas veces, ¿no? Sí. De estrategia de sobrevivencia ahí adentro, digamos, en situaciones que muchas veces el servicio penitenciario instiga, así como lo hace la policía afuera, instiga a generar delitos a los que están presos ahí. Entonces está, por un lado, sí, la corrupción del servicio penitenciario, que eso muchos dicen, bueno, por eso está buena la serie, por eso es reprogre y no sé qué, porque denuncia eso, pero pone del otro lado, por eso digo, la teoría de los dos demonios, ¿no? También, como que todos los que están ahí adentro son la peor resaca de la sociedad, que es lo que dice Patricia Bullrich, digamos, está como, es como un guión escrito casi para el servicio, para el Ministerio de Seguridad, ¿no? Hay ciertos códigos que se respetan y que a veces en delincuentes que no son tan marginales, vos fíjate cómo la realidad a veces se contrapone con la ficción, y el caso mediático que se está dando a partir de ayer y en donde el show está instalado. Ahí no hay ningún marginal, ¿no? Y sin embargo, aparentemente o supuestamente son todos delincuentes. Y tiene clave y tiene bomba, pero a ella le duele, oye, a ella le duele, te digo, a ella le duele si no le dan lo que quiere. Te repito que a ella le duele, oye, a ella le duele, es duro, a ella le duele si no le dan lo que quiere. Le duele a ella, te digo que le duele a ella, solo, solo, sola. pan y tiene clave y tiene bomba, pero a ella le duele, a ella le duele, a ella, a ella le duele, si oye, no le dan lo que quiere, seguro que sí, a ella le duele, oye, a ella le duele, digo, a ella le duele si no le dan lo que quiere, agua. Le duele a ella. Sólido se desvanece en el aire. Todo lo sagrado es profanado y los hombres se ven forzados a considerar sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas, decía Carlos Marx. Eso no significa que las utopías se caen y que hay que volverse realistas, sino que esas utopías exigen la reconsideración permanente para no convertirse en dogmas o lamentos testimoniales que no sirven para nada. Eso no significa que las utopías se caen y que hay que volverse realistas, sino que esas utopías exigen la reconsideración permanente para no convertirse en dogmas o lamentos testimoniales que no sirven para nada. Prohibido cumbia, la utopía, con los pies descalzos, pero jamás de rodillas. Traveling these wide roads for so long, my heart's been far from you 10,000. Una de las nuevas voces de la música, Leon Bridge. Buenísimo, me gusta. Vos me decías que tenía sobre la mesa mis sábanas y es el diario La Nación del domingo. Todavía no he podido leerlo. Sí, leí el del sábado. Viste, a mí me gusta leer básicamente las editoriales del diario. ¿Por qué? Porque más allá de que uno sepa, digamos, cuál es la línea ideológica y la línea que bajan, no dejan de tener cierta inteligencia. El día sábado, y puse el diario de Doctrina Editorializa, dice: aparte de columnas escritas por periodistas señalando claramente los argumentos antiaborto, el diario La Nación va más allá de ejes importantes, pero segmentados. El diario de Doctrina pide activismo intelectual. Ya no le basta con disputar espacios que tiene que ver con derechos. La hegemonía culturalmente, para el diario de los Mitre, debe ser total. En un editorial intitulado Palabras de antes que no han perdido vigencia, La Nación reivindica apologéticamente el discurso que, según refieren, tenía preparado el oligarca robustiano Patrón Costas, un terrateniente que había sido gobernador de Salta y que era senador nacional para proclamarse candidato presidencial antes del golpe militar de 1943 y el surgimiento de Juan Domingo Perón, antes que ese golpe, digamos, tirara por la borda sus aspiraciones. La Nación el sábado especulaba, desde su gorilismo histórico, que ese golpe de tinta fascista, remarcan, impidió que Patrón Costas fuese presidente electo en las elecciones previstas para finales del 43. Además de sus elogios al capital proveniente del exterior, o sea, ya en 1943, las famosas inversiones, sus loas a la meritocracia, o sea que vos lo que tenés que hacer es hacer méritos en tu trabajo y en tu profesión para ascender, para tu ascenso de clase, y sus críticas hipócritas a los fraudes electorales que eran moneda corriente en los años de la década infame, Patrón Costas se reivindicaba candidato presidencial ya en esa época, presuponiendo que un fraude electoral lo entronaría en la casa rosada, en un espacio amplio en el que incluía, digamos, varios partidos políticos, ¿no? Entre ellos la Unión Cívica Radical Antipersonalista, o sea, la que venía la parte más, digamos, más de derecha de la Unión Cívica Radical, que ya en esos tiempos existía y ya buscaba espacios como los que busca ahora como cobijo, y para ponerle su aparato. Patrón Costas ya en esos años se reivindicaba de derecha. Dice, lo proclamo bien alto y con orgullo, dice, en esta hora en el que el izquierdismo está en boga. Mira vos, estamos hablando de 1943, 13 años pasaron de la llamada década infame, ¿no? Y aseguraba que un político conservador como él podía perfeccionar la democracia, asegurar la libertad dentro del orden y llegar a la paz social. No por la lucha de clases, sino por la conciliación de intereses. Si vos esto lo pones fuera de ese contexto, del contexto del discurso de Robustiano Patrón Costas, vos decís, y lo está diciendo Marcos Peña hace dos días o en esta noche en alguna reunión en el Senado o fuera del Senado, ¿no? La Nación refiere que hay copia de ese discurso de Patrón Costas, que, te repito, iba a ser candidato en la llamada Concordancia, una coalición que englobaba a los partidos Demócrata Nacional, que ya no existe, la UCR Antipersonalista, que vendría a ser ahora la UCR que está en Amores con Cambiemos, y el Socialista Independiente, que no sé en ese momento quién era el referente de ese partido Socialista Independiente. Más allá de eso y de asegurar que con el peronismo que vendría empezó la declinación del país, también el mismo discurso que ahora, si antes era el peronismo, ahora es el kirchnerismo, el diario de doctrina llama al activismo intelectual para no permitir que los que están en la orilla opuesta intelectualmente sigan con lo que denominan una gran demagogia. O sea que no se contentan, viste, con decir, bueno, en esta época en el que está gobernando un espacio que proclame el cambio, además de la hegemonía política y la hegemonía social que estamos tratando de conseguir con ese nuevo espacio, lo que tenemos que hacer es, digamos, apurar la batalla cultural y no permitir que los intelectuales o los que están en la oposición sigan, digamos, teniendo tribuna libre, y eso también hay que disputar. We'll be right back. Prohibido Cumbia. Escuchamos un tema del último disco del Indio Solari. Yo no lo he escuchado totalmente, ¿viste? Pero para mí el Indio es como Maradona, le perdono cualquier cosa. Sí, no. A mí me pasa parecido. Igual mucho no me gustó este último, me parece que le falta, se llama El Ruiseñor, El Amor y la Muerte. Creo que es de los discos del solista el que más se nota la falta de la guitarra de Sky. ¿No? Cuando uno ve... Ah, tiene pocos punteos. Sí, tiene poco. Sí, tiene desde la guitarra se nota mucho la ausencia de. Me parece que en los discos anteriores lo había compensado un poco mejor. Me parece que los temas estaban un poquito mejor también. En este se nota mucho la ausencia, me parece, Temas medios oscurones, me dijo un amigo, mi amigo de la disquería Génesis. Sí, uno o dos. Hay uno que se llama algo así. Pero sí. El que pasamos se llama El que la seca, la llena. Sí, a mí me dio... Es un dicho muy, muy común entre mis amigos peruanos, ¿viste? Cuando nos juntamos a estivar unas cuantas birras, sí. Que generalmente son estivar muchas. Estivar unas cuantas, me gustó. Sí, sí, son sí. Muchas, generalmente son muchas. Son sedientos tus amigos. Somos muy sedientos y cuando nos juntamos, viste, generalmente, sí. Digamos, por más que seamos 4 o 5 y tranquilamente superamos los 20 litros, viste, porque ajá. Tenemos la desgracia de que la cerveza acá que se fabrica aquí en la Argentina sea muy suave. Mira. Viste, entonces, ponete, si yo en Perú me tomo un par de botellas de Pilsen Callao y mirá que las botellas allá están disminuyendo cada vez para mantenerles el precio, disminuyen cada vez más el volumen, creo sí. Que sale son de 630, o sea un poquito más de medio litro ahora, ni siquiera llegan al cuarto de litro de las botellas de acá. Ajá. Son más fuertes, entonces vos te tomás tres botellitas, mini botellas de aquella y como que ya sentís, viste, que te pega. Sí. Acá te tomás 4 quilmes y no pasa nada, no pasa nada, ¿viste? No, sí. No, es como si no hubieras empezado a tomar nada. Uh-huh. Y peor la Brahma, ¿no? Que parece agua directamente. Y la única cerveza que tiene la botella, ¿viste? Botella transparente, la Corona, que directamente es agua. Muy, tiene, el sabor es muy rico, pero... Sí. Cuando uno se toma una birra... Vos tomás para emborracharte, digamos, como dice la canción. No, cuando uno se toma una birra tiene que, viste... Cambiar el estado. Te tiene que asentar la comida, te tiene que pegar, viste... Entonces no tiene gracia si... Para eso tomo una cerveza sin alcohol. Esa Pilsen que dijiste en Perú es la misma que se vende en Uruguay. En Uruguay también hay una Pilsen, ¿no? Que me pareció cuando fui el verano muy rica también. La marca, pero no es la misma. Aunque el Uruguay ya tiene un poquito más de cuerpo, sí, que la cerveza argentina. Es bastante... De los pocos buenos recuerdos que tengo. Sí. Bastante, bastante linda. Te hago la frutilla del postre, viste, de lo de Patrón Costas y su relación con Perón. Que tiene que ver, viste, con dos masacres... que fueron en años distintos a una tribu de originarios, los Pilagá. Patrón Costas era empresario, tenía empresas tabacaleras en Salta. Pone una especie de aviso que necesitaba mano de obra. al enterarse los Pilagá, viste, oriundo de Formosa, digamos, hacen una especie de éxodo hacia la provincia, buscando el trabajo en las empresas de Patrón Costas. Cuando llegan a Salta se dan cuenta de que en realidad todos los ofrecimientos de laburo no tenían nada que ver con los ofrecimientos que se pregonaban y era una especie de estafa. Vuelven a su provincia. Ante la falta de recursos, digamos, esa vuelta, ese regreso desde la provincia de Salta hasta la provincia de Formosa, a pie, provocó, digamos, unos cuantos muertos, arriba de 50 muertos originarios Pilagá. Cuando se enteran en capital de este suceso, mandan trenes, viste, con algunos víveres para socorrerlos en el retorno de Salta a Formosa. Patrón Costa lo que hace es obstaculizar la llegada de esos víveres, por eso es que se producen las muertes de los Pilagá. Contradictoriamente, mirá qué coincidencia con un suceso que pasa el año 47, ya primer gobierno de Juan Domingo Perón, con la misma tribu de originarios, los Pilagá, que a partir de esto estaban, viste, controlados con básicamente con la gendarmería en Formosa para que no hubiese ningún tipo de disturbios. Y aparte de ese control, empiezan con la expropiación a expropiarle sus tierras, viste, los estancieros en Formosa, los terratenientes en Formosa. Uno de los caciques de los Pilagá intenta una reunión con Perón o venir hasta Capital, viste, para dialogar con Perón, y son masacrados por la gendarmería. Nunca históricamente, en el revisionismo histórico, nunca se llegó a determinar, digamos, la cantidad de muertos que hubo en esa masacre represiva de la gendarmería hacia los Pilagá. Mirá las conexiones de Robustiano Patrón Costas, un empresario conservador de derecha, y el golpe militar por ahí impidió ser presidente de la República previo fraude electoral, y Juan Domingo Perón, que después del año 43, del golpe del año 43, accedió el año 45 a la primer presidencia de la República Argentina. Y por ahí se podría decir, algunos historiadores lo dan como responsable político de la masacre de la etnia Pilagá. O sea que coincidencias históricas de dos personajes políticos que supuestamente estaban en las antípodas, ¿no? Como para ver, viste, que a veces cuán parecidos o cuán diferentes pueden ser en los distintos debates, viste, los políticos de los distintos espacios, tanto en esa época histórica como en la época que nos toca vivir, se podría decir parecidos o diferentes. Sí, a mí lo que me parece que ahí se a lo largo de la historia argentina, y yo qué sé, ahora está justo hablábamos de Santiago Maldonado y de la lucha de los mapuches, es una deuda, el Estado argentino tiene una deuda muy grande, más allá de con todos los que fueron los pueblos originarios, ¿no? Creo que justamente es el genocidio de los años 70, 80, sobre el que se funda el Estado Nacional argentino, de alguna manera selló un lugar en la historia, ¿no? Para los pueblos originarios, que ningún gobierno, digamos, modificó. Si bien me parece que el peronismo hizo mucho por los trabajadores rurales, ¿sí? Porque digamos, los pueblos originarios después siempre se movieron como o uno los considera, digamos, trabajadores rurales también, digamos, ¿no? O muchas veces hoy, por ejemplo, el movimiento nacional campesino indígena, digamos, el campesino, el trabajador de la tierra, lo que decíamos con respecto a la naturaleza, estuvo el estatuto del peón de campo en el peronismo. Me parece que hasta los gobiernos más populares, si se quiere, que tuvo el gobierno más popular que tuvo la Argentina, como fue el peronismo. Sin embargo, también no pudo romper con esa trama y con ese pacto, digamos, con esa deuda, ¿no? Con los pueblos originarios. Me parece que es una deuda que hay que encarar en algún momento, ¿no? Digamos, me parece que eso es lo más importante, digamos, con respecto a los pueblos originarios. Va a quedar pendiente, me parece, por el tiempo que veo. En el programa pasado no quise tocar el tema, ¿viste? Porque esperaba un poquito como para hacerlo debate y divertirnos sobre... Una cosita nomás, Edu, porque ahí nos están pasando la información. Esta mañana, como varios ya estuvimos al tanto, explotó una cocina en la escuela de Moreno. Ahí ya los docentes abandonaron, de todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires, abandonaron las tareas en este momento y durante el día de hoy, y mañana está convocado un paro en toda la provincia de Buenos Aires para reclamar por la desidia, digamos, esta fuga de gas. Ahí comentan los compañeros y las compañeras, hace 2 años que venía de esa la directora reclamando y nunca se hizo nada. Entonces se denuncia la desidia del gobierno y del Estado provincial con respecto a las escuelas, a los docentes, ¿no? Problemática que ayer, digamos, tuve viendo de manera directa, porque fuimos a visitar la escuela primaria número 2, aquí en calle 9, 47 y 48, en donde los compañeros van a hacer las obras de refacciones programadas por el Consejo Escolar, y la directora Laura Muñoz nos decía que hacía 2 años que estaban esperando las refacciones de los techos y de los baños en la escuela. Imagínate los tiempos. Tiene que pasar una tragedia de estas, como la que ha sucedido en la escuela de Moreno, para darnos cuenta, digamos, de la desidia que hace años venimos denunciando con respecto a la infraestructura de las escuelas en la provincia de Buenos Aires, y me imagino que en las escuelas del resto de provincias y en todo el país la misma problemática o muchísimo peor, sobre todo en los lugares del sur que están sufriendo, digamos, las inclemencias del invierno. Así que paro hoy. Sí, abandono de tareas en este momento en todas las escuelas de la provincia. El paro mañana. También se adhiere ATE, provincia de Buenos Aires. Ha tenido dos víctimas fatales. La vicedirectora y una de las auxiliares de la escuela, que estaban preparando el desayuno, estaban aprontando el desayuno para los pibes que van a estudiar en la escuela. No, te decía que había dejado un poquito el tema como para charlar y divertirnos un poco, debatiendo sobre los distintos roscas, ¿no? La rosca de los espacios electorales. Ah, sí, me comenta. A ver. El tema viene porque hoy a las 17 horas está programada la presentación en la ciudad de La Plata del espacio En Marcha. Es en el Club Platense, en la calle 51, en 21 y... O en 21, 51 y 53. ¿No? El Club Platense, sí. 21, 51 y 53. Sí. A las 5 de la tarde, por lo menos está programado a las 5 de la tarde. Y también venía porque creo que la ¿quiénes semana... ¿Quiénes integran en la ciudad de La Plata el espacio En Marcha? Las Corrientes Clasista y Combativa, Vamos, CETEP. Y hay otro espacio convocante que creo que se llama Pueblo Unido o algo por el estilo. Ah, eso te preguntaba, el ¿sí? Movimiento Justicia y Libertad. Sí, sí. Te digo que la semana pasada estuvo el senador Miguel Ángel Pichetto presentando el supuesto armado del espacio del peronismo federal. ¿Y ese quién los integra, además de las...? No tiene un referente todavía, pero digamos que son los espacios que están básicamente apoyados por varios de los gobernadores provinciales del peronismo. Decían que ese es el espacio que quiere tentar de nuevo a Randazzo o a Massa, ¿no? El peronismo está, federal. Está que desoja la margarita, y no precisamente por el lado de Stolbizer, sino por el lado de Sergio Massa y por el lado de Florencio Randazzo. Una de las apuestas que tiene, digamos, el macrismo Cambiemos para que la oposición siga fragmentada, ¿no? Básicamente la apuesta del macrismo es que el peronismo vaya dividido no solamente en dos partes, sino hasta en tres inclusive. Y por ahora lo está consiguiendo, porque En Marcha vendría a ser otro espacio que engloba básicamente a militantes peronistas o filo. Sí, tiene peronista. Una parte del peronismo, pero es un espacio más amplio. Sí. Ahí, digamos, las controversias que tenemos con... Básicamente con los que están auspiciando este espacio es su simpatía por la candidatura de Felipe Solá, ¿no? Un ex ministro de Agricultura, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires y a quien nosotros consideramos uno de los responsables políticos de los asesinatos de los compañeros en el puente Pueyrredón. Más allá de eso, digamos, auspicio... Felicitaciones a los compañeros por el lanzamiento del espacio. Seguramente no estaremos presentes, pero bueno, es un espacio más dentro de los espacios que se están planteando para competir con Cambiemos en el próximo año, el año 2019, ¿no? Acá te digo, Movimiento Evita, Libres del Sur, Movimiento Evita, básicamente con la conducción de Emilio Pérsico y del Chino Navarro, Libres del Sur, Tumini y Victoria Donda, la Unidad Popular, que Genaro. Creo que es el partido de Genaro, Izquierda Popular, que no te sabría describir quiénes están dentro de ese espacio. Un poco. Y Vamos, que es Patria Grande, ¿no? Esperemos que no le den cabida a Felipe Solá, nada más que... Salieron a desmentir de que no, pero... ¿Eh? Salieron a desmentir que no. Sí, básicamente los que salieron a desmentir fue dos espacios, sí, que dos están espacios ahí dentro. Pero sí, yo a esos compañeros les diría que traten de convencerlo a Emilio Pérsico, que es ahí un poco... El que tiene yo no te diría la manija del espacio, pero sí mucha influencia, porque mira con demasiado cariño y demasiado amor a este al ex gobernador de la provincia. Sí, yo me había olvidado que había sido vicejefe de gabinete de la gobernación de Solá. Una de esas cosas tan la política argentina es tan, a veces tan volátil y tan cambia tanto, ¿no? Que uno a veces pierde ciertos recorridos, y por eso está bueno quizá a veces mirar en perspectiva hacia atrás un poco, ¿no? ¿Cuáles son, de dónde vienen los recorridos? Es fundamental. Sí. Bueno, se nos fue un poco el tiempo, ahí yo tenemos la bandera ahí del aborto legal. El miércoles es la sesión. No nos quedó mucho tiempo. El jueves, cuando nos encontremos, ya vamos a tener los resultados sobre la mesa. Sí, digamos que... Las compañeras y los compañeros están preparándose básicamente para estar desde el día martes, como hicieron en la previa a la sanción, a la media sanción en la Cámara de Diputados. ¿La vigilia es el martes a la noche para esperar el miércoles? No, me parece que la convocatoria es el miércoles, y porque la sesión empieza el día miércoles a las 4, me parece, y está convocado lo mismo, digamos, la iglesia que convocaba una misa a las 8 de la noche del miércoles. La vigilia, entonces, es el día miércoles. ¿Una misa? Una misa en la catedral, es decir, sobre la Avenida de Mayo, en Plaza de Mayo, a las 8 de la noche. Lo largaron ayer, un comunicado de la iglesia, las principales jerarquías, digamos, con la bendición, digamos, del Vaticano. Una misa a las 8 de la noche, al mismo horario en el que se va a estar dando la vigilia de las organizaciones. De alguna manera, eso quizás nos quedó en tinta, veremos qué pasa el jueves, pero de alguna manera, si algo en la sesión de diputados, la presencia de la campaña y de la manifestación que acompaña la ley fue rotunda, casi 1 millón de personas. Fue muy pequeño, el minúsculo, digamos, el acto que hicieron los antiderechos. Esta vez me parece que no quieren dejar pasar la calle, ¿no? Ya hasta, por ejemplo, esto durante este mes estuvieron con mucha presencia los pañuelitos celestes, ¿no? En cada una de las iglesias, en cada una de las escuelas católicas se repartió. Sí, hubo una política muy agresiva. Una política de la muy iglesia, agresiva, sí. Comunicados, aprietes. Justamente por eso hay varios senadores que estaban como en no se sabía bien para dónde iban a disparar. Con los apretes de la iglesia, de alguna manera van a votar en contra. El resultado es incierto. Parece que se va a un escenario en el cual va a definir lo que es la presidenta de la Cámara de Senadores, que es la vicepresidenta del país. Eso es los medios concentrados, viste, que son los que te doran la píldora en las previas siempre, sí, a estos acontecimientos. Sí. Yo miraba, viste, cuando coloreaban, digamos, la composición del Senado, que ponían 35 celestes, que son esos pro vida que no entienden un carajo lo que es defender la vida. 32 verde a favor de la despenalización. 3 abstenciones. No, 1 abstención. Y 2 ausencias. 1 ausencia, sí. Y 3 indecisos. O sea, de tal manera, viste, de que te van llevando, quieras o no quieras, a la idea de que puede llegar a haber un desempate y que la que desempate sea la vicepresidenta Gabriela Michetti, que todos sabemos del pensamiento cavernario que tiene y que votaría directamente por el no. Yo no creo que se llegue a, sea cual sea el resultado, no creo que se llegue a que Michetti desempate. Sí. No, por eso lo que decís vos, digamos, se plantean escenarios posibles, y justamente con diputados pasó lo mismo, y durante el transcurso del día o los días anteriores. Por eso lo más importante, digamos, es la articulación entre lo que va sucediendo dentro del recinto con la calle, ¿no? Entonces, por eso la importancia de convocar masivamente para la vigilia del día miércoles, que es en definitiva lo que va a dar vuelta al resultado, digamos, o que puede llegar a inclinar el resultado. A favor de la legalización del aborto. Así que vamos con esa convocatoria para el día miércoles. Creemos y estamos a favor de la legalización de la ley de aborto, y sea cual sea el resultado, el día jueves que tenemos el programa, aparte de charlar lo que aconteció, estaremos poniendo todo lo que sea musical. Verde, verde, verde, que te quiero verde. Camila, en los controles, nos vemos la próxima semana. Buen fin de semana. Hay que joder mucho y prepararnos para la próxima semana. Antulio, buen fin de semana. Gracias, Edu. A bailar mucho. Mucha cerveza también. Mucha birra y mucho rock. A la noche. La selva invade el lanchón, la luna bola de sangre, la devoró el tiburón. Las olas vuelan chiñosas, rizadas por un ciclón, y la navega sin rumbo, bajo un diluvio de ron. Che Guajira, Hemingway de Lira, Hemingway de Lira. Una sirena picúa, se proa de mascarón, una bandera girones, lleva pintado un blasón, cabeza de cocodrilo,